Cuentos leídos por Andrés Escobar. El zar y la camisa. Hubo una vez un zar que cayó enfermo y dijo: daré la mitad de mi reino a aquel que me consiga devolver la salud. Entonces se reunieron los sabios y empezaron a pensar en la manera de sanar al zar enfermo. Nadie lo sabía. Solamente uno de ellos dijo: yo sé cómo curar al zar. Es preciso encontrar un hombre feliz, quitarle la camisa y ponérsela al zar. Esto lo sanará. El zar ordenó que buscaran al hombre feliz. Todos los servidores del zar recorrieron todo el reino buscando un hombre que fuera completamente feliz, pero no pudieron encontrarlo. Uno era rico, pero estaba enfermo. Otro estaba sano, pero era pobre. El tercero era rico y tenía salud, pero su mujer no era buena. Todos se quejaban de algo. Una vez el hijo del zar, entrando en una cabaña, oyó a alguien que decía: gracias, Dios mío, hoy he trabajado bien, he comido y ahora voy a descansar. No necesito nada más. El hijo del zar ordenó que le quitaran la camisa al hombre que había dicho aquello y que le dieran a cambio cuanto dinero pidiese para poder entregar la camisa al zar. Los servidores se dirigieron al hombre feliz para quitársela, pero era tan pobre que ni siquiera camisa tenía. Moraleja: la felicidad no viene de las cosas que se poseen. ¿Quieres seguir escuchándonos? Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. Hállanos como Cuentos por Andrés Escobar.